nos metemos nuevamente en la actualidad, en este caso para hablar con la titular de ANSES, con María Elena Martino. Y a María Elena, gracias por atendernos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, bueno, a esta altura del año vuelve el tema de la ayuda escolar para... Bueno, está habiendo mayores controles, veo que hay un movimiento ya interesante, la gente consulta, nos consulta sobre eso. Contanos un poco acerca de esta situación, María Elena, ¿cómo viene el trabajo ese? Bueno, te comento cómo es, muy simple. Como todos los años, ANSES va a pagar la ayuda escolar anual, ¿sí? Que corresponde al ciclo lectivo 2012. Se le va a pagar, como siempre se pagó, a todos los trabajadores y que están en actividad, y todos aquellos que tengan derecho al cobro de la asignación por hijo o hijo con discapacidad, ¿sí? Sí. Es decir, tenemos en cuenta que son desde que el niño empieza el ciclo de jardín, el nivel primario, el nivel inicial, perdón, hasta el secundario, o sea, 17 años, ¿sí? Todos van a cobrar la asignación, todos aquellos que tengan derecho a cobrarla, la ayuda escolar. Bien. En forma masiva significa que por un cruce de información ANSES pone al pago, como siempre lo hizo, esta ayuda escolar. Pero esta vez hay un cambio. Hasta el 31 de octubre todos los trabajadores deben presentar el formulario para el pago de la ayuda escolar, aún habiendo percibido esta ayuda. A ver, voy a ver si puedo ser lo más clara posible. Antiguamente, hasta el año pasado, todos los trabajadores en actividad cobraban en forma masiva la ayuda escolar y no debían presentar ningún formulario en ANSES, salvo que no lo hubiera percibido. ¿Vamos bien? Bien. En este caso, y desde ahora en adelante para siempre, creo, todos los trabajadores, hayan o no hayan cobrado la ayuda escolar, deben presentar este formulario. Es decir, ¿por qué se debe presentar? Porque se va a hacer un exhaustivo control del pago de las asignaciones, si realmente le corresponde o no esta ayuda escolar. Es decir, a ese pago masivo le vamos a agregar la presentación del formulario. ¿Y ese formulario dónde se obtiene? ¿Cómo se completa? El formulario se obtiene en ANSES y lo completa el trabajador. Lo tiene que llevar hasta el establecimiento educativo. En la escuela le ponen el sello y el conforme de que el niño asistió a la escuela y lo vuelve a llevar a ANSES. Es decir, el formulario lo provee ANSES. Por el momento no tenemos, estamos a la espera de los formularios y lo proveemos nosotros. Lo completa el trabajador, lo lleva a la escuela y la escuela es la que le pone el sello y que dice que el chico sí concurrió. Y lo tiene que volver a llevar a ANSES previo sacada de turno. Tiene que tener un turno para poder presentar este formulario. Ajá. María Elena, entonces, todos aquellos trabajadores que en general o habitualmente perciben la asignación familiar, esa que se cobran, ¿tienen derecho o acceso a esto? ¿O quiénes tienen derecho a cobrar? Tienen derecho todos los trabajadores que perciben asignación por hijo. Es decir, el trabajador que percibe asignación por hijo va a percibir la ayuda escolar. Bien. Que es una asignación que se paga anualmente. Entonces, el que cobra por hijo, va a percibir la asignación, la asignación por ayuda escolar. Bien. El que no está percibiendo por hijo, obviamente no va a recibir la ayuda escolar. Claro, sí, sí. ¿Está? ¿Y desde qué nivel, digamos, se abona en cuanto a los chicos? ¿Desde el jardín o cómo es? Nivel inicial, es decir, desde que va a la salita de tres, llamémoslo así comúnmente, sala de tres, hasta el último año del secundario, es decir, hasta los 17 años. Correcto. ¿Está? Bien, ¿y los montos lo tenés en mente, María Elena, como para repasarlos? No, no tengo en mente, disculpad, no sé, es que no me acuerdo el monto. No, está bien, porque son, creo que hay como una escalita, ¿no? Hay una escala. No te puedo decir el monto, no lo tengo en mente, si no me hubiera, a ver si no me acuerdo nada. Está bien, o sea que lo que se incorpora este año, que hay que destacarlo entonces, es completar este formulario que sí o sí se debe realizar. Exactamente, es decir, hasta el año pasado el trabajador que recibía el pago no tenía que completar el formulario. Lo completaba solo el trabajador que no había recibido la asignación por la ayuda escolar. Bien. Esta modalidad, que es nueva, es que todos los trabajadores que perciben la ayuda escolar deben presentar el formulario. Y el formulario se entrega en ANSES desde el primer día de clases, es decir, los primeros días de marzo, hasta el 31 de octubre. Tienen todo este tiempo para presentar el formulario. Bien. De cualquier manera, nosotros vamos a ir informando para que nadie quede fuera, porque ¿qué nos va a pasar? Esto es muy importante destacarlo. El que no presentó el formulario al 31 de octubre, se le descuenta el pago de la ayuda escolar. Ah, a través de la asignación que cobra habitualmente. Exactamente. Correcto. Se va a descontar el pago de la ayuda escolar. Es decir, seguramente no va a percibir la asignación por hijo, o le van a descontar del monto de la asignación que tienen que percibir, van a descontar la ayuda escolar. Correcto. Perfecto. Entonces, vuelvo a repetirlo para que no quede ninguna duda, y acá empezamos hoy, el primer día que vamos a transmitírselo a los trabajadores. Vamos a estar todos los días diciéndoselo. El formulario lo deben presentar sí o sí hasta el 31 de octubre. Y si no lo presentan en esa fecha, el 31 de octubre, se les descuenta la asignación que van a cobrar. Correcto. Y María Elena, ¿esto ya tiene que estar empezándose a percibir, o cuándo se percibe esta asignación? Se empieza a percibir en febrero-marzo. Bien. Febrero-marzo ya empiezan a percibir los trabajadores la ayuda escolar. Está bien, como para que vayan controlando también esa situación, porque de todas formas, si no la cobran por algún inconveniente, pueden hacer el reclamo a través de ANSES. Exactamente, por eso volvemos a destacarlo. Ahora, cobre o no cobre, tiene que presentar el formulario. Si no lo cobró, al presentarlo, lo cargamos nosotros, claro, y cobrar. Ahí ya, digamos, regularizan esa situación. Exactamente, regularizan su situación, ¿sí? Perfecto. Así que, bueno, que quede clarísimo, todos los trabajadores en relación de dependencia que perciban la ayuda escolar tienen que presentar el formulario, ¿sí? Bien. O sí. Te hago otra consulta, Marilena, porque he visto ahora en este momento aquellos que perciben la ayuda escolar o la ayuda por hijos, aquellos que no tienen trabajo, recordame cómo se llamaba. La Asignación Universal por Hijo. Exactamente, pero se me había ido el nombre. La Asignación Universal por Hijo, que en este momento están haciendo una revisión, ¿no? Ha habido algunas bajas, he visto algunas personas, por ejemplo, que sale, por ejemplo, no sé, que están en algún establecimiento privado y entonces se les da de baja. ¿Están trabajando con esta situación en este momento? Es automático, incluso son automáticos, es decir, cuando una persona se incorpora al mercado formal de trabajo, deja de percibir la asignación universal por hijo y comienza a percibir la asignación por hijo. Si tienen un empleo y no lo declaran, se registra automáticamente, se transforma en asignación por hijo. Claro. Así que cualquier situación, siempre es con cruce de información, cualquier situación anormal, la asignación por hijo, de asignación universal por hijo, la dejan de cobrar porque se cruzó que están percibiendo alguna otra, tienen otro ingreso. Entonces, automáticamente se corta la asignación universal. Ah, correcto. Y si es trabajador que cambia su situación de desempleado, pasa a ser, de desocupado, no desempleado, porque el que está cobrando seguro por desempleo también percibe la asignación por hijo. Ajá. Es decir, si no tiene trabajo, está trabajando en el mercado informal y percibe la asignación universal, al pasar al mercado formal, automáticamente se transforma de universal a asignación por hijo. Ah, no hay que hacer ningún trámite en ese trámite, sentido. Es automático. Perfecto, bueno, hicimos una consulta de ANSES al aire prácticamente, pero bueno, es bien masiva, así que con estas palabras seguramente hemos llegado a muchos. María Elena, siempre tan amable con nosotros, muchísimas gracias. Por favor, y bueno, cuando quieran, recordemos constantemente que tienen que presentar el formulario. Cómo no, vamos a molestarte seguramente en alguna otra ocasión. Por favor.